¡Asamblea Constituyente ahora! ¡Asamblea Constituyente ahora! Una de las medidas consenso ciudadano y político entre especialmente los sectores de oposición es que se respete el calendario electoral. O sea, están previstas las elecciones generales en el Perú en abril del 2021. Es decir, faltaba poco tiempo para que este presidente cambie. Sin embargo, el intento de vacarlo se debe justamente a que habría intereses de cambiar y trastornar el calendario electoral. De manera inmediata, los que han hecho este golpe señalan que van a respetar el calendario electoral, pero es de cuidado, es de temer que en algún momento puedan adoptar alguna medida que les permita cambiar las condiciones de juego electoral. Por esto, algunos sectores ciudadanos están pidiendo incluso un adelanto de las elecciones. Estos meses de aquí hasta abril van a ser caóticos en el Perú porque no tenemos un ministro del Interior, se supone que debe juramentar muy pronto, solamente ha juramentado el presidente del Consejo de Ministros, falta que juramente el gabinete, y en este contexto de vacío de poder se está dando una represión muy fuerte hacia la población que está ejerciendo el derecho a la protesta. Han habido menores de edad detenidos, han habido personas que han sido golpeadas, que les han roto la cabeza, se está disparando perdigones a la población y naturalmente esto está generando más indignación y no hay un ministro del Interior que dé la cara en estos momentos. Entonces, el escenario es caótico, el escenario es impredecible, todo puede ocurrir en estas condiciones del país. Y esperamos pues que exista pues una salida que permita quizás adelantar las elecciones, cambiar al presidente de la República por un acuerdo político, por alguien que no genere tanto rechazo como este señor Merino, que se ha hecho del poder de manera astuta, de manera absurda, ofreciendo cargos, ofreciendo promesas, y que realmente ni siquiera ostenta educación superior. O sea, no es que sea un requisito o sea una condición o una prerrogativa especial, pero es una persona que no muestra ni siquiera algún título técnico, alguna calidad profesional. Es una persona que no tiene ningún pergamino, ni profesional, ni académico, ni político. Es una persona muy mediocre, que sin embargo se ha hecho de la presidencia por defender intereses. Es una persona que ha tenido mucha avidez por el poder, ¿no? Entonces es una persona que en este momento las calles no reconoce como presidente. Entonces la gente está expresando su rechazo a todo un sistema político, y si no hay algún cambio, no hay alguna medida que modifique esta situación, podría haber un estallido social muy grande. Y hay gente que está pidiendo una asamblea constituyente, un cambio de constitución. Algunos sectores están pidiendo que la protesta, que ya tiene ya más de 20 regiones de las veintitantas que tiene el Perú, ya casi se ha generalizado en todo el país. Y no solamente eso, sino que ya hay algunos que están hablando de la necesidad de una huelga general para cambiar la situación política, ¿no? Entonces estamos ante una situación francamente alarmante, ¿no? ¡Asesinos! ¡Asesinos!